este 2 de abril, Festival Sonidos Urbanos 1. Teniendo como escena hip hop y ska, con la participación especial de La Real Escasez y Monkeys Club, directamente desde la Ciudad de México, y 9 agrupaciones locales, San Juan Chamula, Coita, Berriozábal y Tuxtla Gutiérrez. Sábado 2 de abril, a partir de las 5 de la tarde, cover 70 pesos, Quinta Sur Oriente, Calle Central y Primera Oriente, Colonia Francisco y Madero, entrada Parque Patricia.